50 languages. 81. 81. 81. صيغة الماضي الأولى. Pretérito 1. Pretérito 1. يكتب. Escribir. Escribir. وكتب رسالة. Él escribió una carta. Él escribió una carta. وهي كتبت بطاقة. Y ella escribió una postal. Y ella escribió una postal. يقرأ. Leer. Leer. هو قرأ مجلة. Él leyó una revista. Él leyó una revista. وهي قرأت كتابا. Y ella leyó un libro. Y ella leyó un libro. يأخذ. Coger. Tomar. Agarrar. Coger, tomar, agarrar. وأخذ سيجارة. Él cogió un cigarrillo. Él cogió un cigarrillo. وهي أخذت قطعة شوكولا. Ella cogió un trozo de chocolate. Ella cogió un trozo de chocolate. هو كان غير مخلص، أما هي فكانت مخلصة. Él era infiel, pero ella era fiel. Él era infiel, pero ella era fiel. هو كان كسولا، أما هي فكانت مجتهدة. Él era un holgazán, pero ella era trabajadora. Él era un holgazán, pero ella era trabajadora. هو كان فقيرا، أما هي فكانت غنية. Él era pobre, pero ella era rica. Él era pobre, pero ella era rica. لم يكن لديه مال، وإنما ديون. Él no tenía dinero, sino deudas. Él no tenía dinero, sino deudas. لم يكن محظوظا، وإنما منحوسا. Él no tenía buena suerte, sino mala suerte. Él no tenía buena suerte, sino mala suerte. لم يكن ناجحا، وإنما فاشلا. Él no tenía éxitos, sino fracasos. Él no tenía éxitos, sino fracasos. لم يكن مسرورا، وإنما مستاء. Él no estaba satisfecho, sino insatisfecho. Él no estaba satisfecho, sino insatisfecho. لم يكن سعيدا، وإنما يائسا. Él no era feliz, sino infeliz. Él no era feliz, sino infeliz. لم يكن ظريفا، وإنما ثقيل الظل. Él no era simpático, sino antipático. Él no era simpático, sino antipático.